El tango es para escucharse de frente a los auriculares y cerca de un perro. Porque cuando la melodía se fractura, se multiplica y renace. Estamos aquí para confirmarles que se ha producido una fractura expuesta. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grande. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Los miembros de este programa son un ejemplo de juventud y tangueridad. Favorezca el boca a boca de Fractura Expuesta Radio Tango. Hoy en Fractura Expuesta viene Hernán Lucero y los Bardos Cadeneros a presentar su reciente disco Las Líneas de tu Mano. Sebastián Linardi, nuestro columnista, nuestro rey de la noche, cubrió a 10 de Centolla en Vaca Profana y vendrá a comentar cómo es un concierto de ellos, y para que quienes no los conocen tengan un panorama. Alorza de la Guardia Hereje estará vía telefónica anticipando el concierto para 1000 personas que harán en el Teatro Coliseo de La Plata el próximo jueves. Y lo de siempre, agenda, noticias sensacionalistas y este que es el programa más alienado y desalineado del tango en la ciudad de Buenos Aires. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba, pero no se está tomando el pelo. Cirujano técnico, Nicolás Esquivel. Qué barbaridad la mía. Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo. Que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial, Miguel Ángel González. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Arrancamos Fractura Expuesta. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan aquí, como siempre, todos los lunes, después de Pariendo Sueños en la M530, La Voz de las Madres? ¿Cómo va, Germán? Bien, bien. Me están anunciando aquí que no anda la transmisión online de fracturaexpuesta.com.ar y de este programa. No se puede escuchar en este momento vía internet, así bueno, que... Bueno, hay otra alternativa, que es la de ingresar a www.madres.org. Tampoco funciona. Bueno, evidentemente tenés información de primera línea que me llega al Messenger. Buenos informantes, apenas arrancamos y sí, ya está la data. Bueno, pero que escuchen por aire, señora. Exactamente. Se escuche perfectamente por aire. Como les decía, arrancamos. Justamente, la gente que me comenta a través del Messenger, del mensajero instantáneo de Fractura Expuesta, está en esta ciudad de Buenos Aires, así que bien puede ir y agarrar el radio, sí, y sintonizar el AM530. Por favor, que no sea estos aparatejos que no tienen AM, obviamente, sino uno que tenga esas dos bandas, AM y FM, porque los que vienen ahora no traen la amplitud modulada. No, y es un grave error. Lo que pasa que en el mundo no hay tantas AM. Esa es la frecuencia. Además, porque tienen que poner una barrita que es más grande del tamaño convencional de los MP3, de manera que como no les importa. Bueno, hacemos la convocatoria a todos los ingenieros, negocios, ¿no? Que quieran emprender este proyecto y que le pongan FM AM a los MP3. 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse con la radio y dejar mensajes en el contestador. Como les decía Germán, hoy vamos a estar presentando el nuevo disco del grupo Bardos Cadeneros, que se llama Las Líneas de tu Mano. Ya está aquí el cantor Hernán Lucero, cantor y también compositor, porque hay nuevas obras que incluye este disco y lo tienen a él como autor de muchas de ellas. Exactamente, sí, sí. No, me quedé reflexionando del imperio, ¿no? Hasta dónde llega, que hace que, bueno, no haya reproductores de MP3 con radio. ¿Sabés que no era tan novedoso, ¿no? Bueno, pero nos están tirando al bombo. A partir del mes que viene, es decir, a partir del mes de julio, Fractura Expuesta, esto es un anuncio para todos nuestros oyentes, sin solución de continuidad, va a empezar a transmitirse los días jueves, es decir, los jueves a las 22 horas. Dejamos nuestro espacio habitual de los lunes y nos corremos a los jueves, así que vayan agendándolo quienes son fanáticos, que nos consta que son fanáticos del tango y de Fractura Expuesta, pueden empezar a escucharnos más cerca del fin de semana los días jueves. Es decir, misma hora, mismo canal, solamente que cambia el día. No vamos a estar los lunes, sino que vamos a estar los días jueves. Arrancamos, como siempre, con música y en este caso vamos a presentar un nuevo disco. Es el nuevo disco de Maya Castro, esta cantante uruguaya, un disco que se llama Lluvia Inerte, que lo acaba de editar hace muy poquito. Exacto. ¿Cuánto tendrá? Menos de un mes. Exactamente, disco. Lo está estrenando en estos momentos en Uruguay, este fin de semana justamente hace uno de los estrenos. Bueno, y vamos a escuchar uno de los temas que componen este nuevo disco de Maya Castro, que se llama Al Vacío, una composición de Emiliano Branchiari. Sí, que dejamos para quienes no conocen, porque yo te digo Emiliano Branchiari seguramente, o Branchiari, y sí, no te digo Bianchi, no te digo absolutamente nada, pero escúchenlo y para algunos se van a dar cuenta de qué canción se trata. Adelante, señor operador técnico Nicolás Esquivel. Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una parte del alma. Y es lo que a vos te hace falta, alejarte de acá. Y justamente Pablo, a través de fracturalaire@hotmail.com, nos dice: claro, pero ese tema es el de No te va a gustar. Exactamente, es el grupo uruguayo de rock que hace este tema, Emiliano Branciari, creo que es el cantante de No te va a gustar. Así que Maya Castro, en su disco Yo Vinerte, reversiona, cuando no, un tango, un rock que puede ser tango. Si uno no te lo dice, vos no te das cuenta, ¿no? Efectivamente. Lo cantaba Gardel, este tema, pero no lo grabó. El tango no será televisado. Porque no era algo tan difícil, digamos, es hacer de flogger, que es lo que mejor me sale. ¿Soñabas con una carrera como actriz o es algo que surgió? No, es algo que, como todo, en realidad, algo que surgió, que para mí igualmente sigue siendo un juego, tampoco soy actriz, soy una flogger en el escenario, digamos. ¿Con qué soñás? Ya está, ya llegaste a un escenario, ¿qué te queda por soñar? O sea, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Que con todo esto se pueda hacer algo que ayude a las personas, pero bueno, es fácil vestirnos y todo para un boliche, pero es más difícil que nos vistan o que nos den cosas para ir a regalar a un colegio o algo que lo necesite, ¿viste? El tango no será televisado. Fractura expuesta. Una revolución permanente, una revolución permanente en la difusión del 2x4. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22:18 en la noche porteña, 24 grados, 1 la temperatura en el reloj, que da la temperatura en la voz de las madres. Títulos. Los que escuchan tango de chiquitos y el que insulta, garpa. Todos los que dicen escuchar el tango de chiquitos van a cobrar. La textual se trata de una nueva amenaza del violento Comando Amargura, grupo fundamentalista tanguero, famoso por sus arrestos disciplinadores y por luchar desde la clandestinidad por la independencia del barrio Flogger del Abasto. En un video en el que aparecen los líderes del Comando Amargura bajando de un monte, se escucha en perfecto español que todo aquel tanguero que quiera justificar que no es un improvisado en el género, con la remanida frase "yo escucho tango de chiquito", será sometido a la justicia revolucionaria. Finalmente, y ya que siempre el tanguero debe acreditar por qué hace tango, está obligado a fundamentar su historia con el género y a aprobar todos los exámenes de sangre y orina correspondientes. El comando sugiere otro tipo de frases menos falsas, como "¿y qué querés? Vivo acá", o "mi viejo me pegaba si no veía grandes valores", o bien el más agresivo "yo escucho tango con tu hermana". Hay conmoción en la clase media milonguera. Le gritan pelotudo en la milonga y lo indemnizan. Se trata de un hombre de 54 años, oriundo de la ciudad de Lobos, quien de visita en una milonga de la capital fue insultado por romper la rutina de baile en una milonga de Villa Crespo. Según testigos, el visitante lobense pisaba a los bailarines, circulaba mal por la pista, gritaba y maltrataba a sus parteners e insultaba al responsable de la barra. No obstante todo eso, la Cámara de Insultos y Conflictos Vecinales determinó hoy que el hombre debía ser indemnizado con una suma de 150.000 pesos por daños y perjuicios morales. Hay temor en la justicia por una oleada de demandas pelotudas. 22:20 la hora en Buenos Aires, 24 grados 1 es el pronóstico, no anticipa absolutamente nada porque el reloj de la radio no me lo dice. En una semana el próximo flash informativo, como siempre, aquí en Fractura Expuesta. Y yo no puedo pensar por mí. Informó Gardel Razzano. Hasta aquí. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. En el lenguaje del amor, yo era el verbo. cuerpo en carne viva. Yo era el dueño de estos bailes, pero todo terminó por... Mr. E. Los miembros de este programa no escuchan tango desde chiquitos. Eso los hace geniales. Favorezca el boca a boca de Fractura Expuesta Radio Tango. 1, 2, 3, 4. 4382-9327. No, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. 4382-9327, el teléfono para comunicarse con Fractura Expuesta por mail. Lo pueden hacer a fracturaexpuesta@madres.org. Y si no nos tienen en el mensajero instantáneo, nos agregan a fracturaalaire@hotmail.com. Nos agregan como contacto y nosotros los aceptamos y nos ponemos a dialogar. Nos pueden dejar preguntas, por ejemplo, para los bardos cadeneros que en minutos llegan al aire. En el marco del debate que se realiza en todo el país, la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo será sede del próximo foro de consulta sobre la propuesta de proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, lo que se conoce hoy como ley de radiodifusión, lo que es el decreto 22.285 del 80. En este sentido, como les decía, la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo será sede del próximo foro, que se llevará a cabo mañana, martes 9, a partir de las 10 de la mañana, en el auditorio de la sede 1 de la universidad. Esto queda en Hipólito Yrigoyen 1584. Mañana a partir de las 10 de la mañana. 10 de la mañana arranca el foro con las mesas y con las propuestas, pero a partir de las 9 de la mañana pueden inscribirse. Es interesante tener en cuenta que la ley que rige hoy la radiodifusión argentina es una ley, mejor dicho, no es una ley, es un decreto ley elaborado en un gobierno de facto. Hubo solamente un caso en el que fue con la 14.241, con la ley 14.241, en donde se sancionó una ley en un régimen democrático, que fue durante el peronismo. Después podemos discutir qué tenía la 14.241. Después, la 15.460, que fue otra ley de radiodifusión, se elaboró en la Libertadora. Y posteriormente después vino la 22.285 en el 80, también bajo dictaduras. A ver, como para tener en cuenta qué se tiene que discutir y por qué estamos discutiendo ahora el tema de la radiodifusión. Entonces, y no después de las elecciones, ¿no? Exactamente. Es un tema que... Y hay muchos que vienen discutiendo hace muchísimo tiempo. Mañana, martes 9, a partir de las 10 de la mañana, están invitados a participar del foro de consulta sobre la propuesta de proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual en la sede 1 de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, Hipólito Yrigoyen, 1584, sino www.madres.org. Ahí está la información para ampliarla. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, la Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Y en este caso se trata de un casamiento para algo así como 1000 personas, porque la Guardia Hereje, Alorza, Jorge Pan de Lucos, líder, cantor, escritor, poeta, de todo, de la Guardia Hereje, estará este jueves 11 de junio tocando... Hombre, humano. Humano, ser humano. En el Coliseo Podestá, esto es en La Plata, en calle 10, entre 46 y 47, esto solo lo entienden los platenses. Las entradas desde 20 pesos a las 9 de la noche. Estamos en comunicación con Alorza para que, bueno, nos comunique, nos comente, nos anuncie, nos adelante de qué va a ir el concierto del próximo jueves. Alorza, buenas noches. Maxi, Germán, te saludan, cambió. ¿Qué tal? ¿Qué dicen, Maxi, Germán? ¿Cómo andan? Che, muchas gracias una vez más por la difusión y por el apoyo de la fecha. Estamos contentos, estamos motivados. Bueno, ¿en algún momento te entrevistó algún entrevistador que no respiraba? ¿Por qué? No, por mí, en esa tontería me tenías que hacer la segunda, en fin. Maxi, te hace una pregunta y seguimos, dale. Querido. No, Alorza, como decía Germán, queremos saber de qué va a ir este nuevo Podestá ahí en La Plata. Y bueno, es el segundo, así que esperamos, claro, disfrutarlo en el sentido de... nosotros arriba del escenario, ¿no? Por ahí manejarlo con otra madurez. Bueno, el primero estuvo buenísimo y bueno, este tiene por ahí el hecho de que vamos a presentar canciones nuevas, que ya veníamos ahí remoloneando. ¿Para un disco nuevo? Y sí, el disco no lo grabamos, estamos presentando el material. Uh-huh. Estamos haciendo al revés en realidad. En vez de sacar el disco y después andar rodando las canciones, vamos a poner a consideración de la gente el set de canciones nuevas. Bien. Y después grabarlo, en realidad para nosotros es un trámite, es muy simple. Lo importante es la selección de los temas, que sean los indicados para nosotros y para la gente. Sí. Y rodarlos un poco, ¿no? Porque después te pasa que vos por ahí grabás el disco y a los dos meses te das cuenta que le encontraste una vuelta más a los temas, ¿viste? Y qué sé yo, así que no nos vamos a apurar, pero en un par de meses lo vamos a tener. ¿Y cómo es tocar para 1,000 personas? Porque en La Plata, ustedes tocan en un teatro para 1,000 personas y tal vez aquí en Buenos Aires no son tan conocidos como para meter un teatro lleno de 1,000 personas. Sí, es raro. Y bueno, la misma semana vamos a estar tocando ahí en el conventillo de Teodoro, por ahí que tiene capacidad para 80 personas y sí, en la mitad de la semana vamos a tocar en el teatro más importante de La Plata. Es raro, está bueno, qué sé yo. Nos da dos puntos de vista diferentes, los shows salen distintos. Uh-huh. A nosotros el marco teatral nos gusta mucho. Me parece que el hecho de que la gente solo vaya a verte con la luz apagada y digamos lo único que tiene que hacer es escuchar, favorece los climas, ¿no? Uh-huh. Por ahí nos sentimos un poco más cómodos, pero es impresionante. Uno tiene que tratar de no pensar la gente que hay y esperar que por favor el iluminador no te prenda las luces de la sala para no verlos. Alorza, me quedé con una pregunta sobre lo que decías anteriormente, esto de probar los discos antes con el público. ¿Con el disco anterior también hicieron lo mismo? No, el disco anterior no. Y lo que pasa es que el disco anterior tiene 4 años ya. Sí, lo que pasa es que nuestra discografía, yo siempre digo, fue muy desprolija, sigue siendo, ¿no? Porque nosotros sacamos un demo, después sacamos un disco en estudio y después grabamos un DVD cuyo audio se convirtió en un disco en vivo. Claro. Y en realidad ahí hay temas que sí, temas que no, ¿viste cómo es? Está dando vuelta una discografía por la red, que además nosotros facilitamos poniéndolo en la red también para que lo descarguen. ¿Desde dónde? Pusimos en laguardiahereje.com, ¿es? Sí, laguardiahereje.com.ar, que es nuestra página. Ahí te bajás el disco gratis. Ahí está como nos mandan un mail en realidad y nosotros les mandamos el disco de estudio en este caso. Bien, bueno, habla Alorza, el jueves, reitero, va a estar tocando La Guardia Hereje en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47 en La Plata. Las entradas se consiguen desde 20 pesos y es a las 9 de la noche. Escuchamos un poquito de Tántalo Criollo de La Guardia Hereje y te despedimos, Alorza, nos vemos el jueves. Les agradezco mucho, che, muchas gracias. Un abrazo, Alorza, gracias. De tu querer, me muñequé a la sortija de tu loco carrusel. Me muñequé a la sortija de tu loco carrusel. Conozco tu estrategia de amague y media vuelta estoy deshecho por tu mirar, pa' que calentas la pavaga. Si el mate no jogo, me lo dagas. Tu boca me da sed y un verano en la cabeza estoy deshecho por tu capricho, pa' que echas la falta en mi dojo. Si no tenés nido negras, tanta lo soy por no poder probar la miel de tu querer. Me muñequé a la sortija de tu loco carrusel. Me muñequé a la sortija de tu loco caca, caca, carrusel. No te duermas, quédate en AM530. Fractura Expuesta Radio Tango, energizante radial. porque nos importa tu opinión. Vos nos escuchás cada día. Ahora queremos escuchar tu voz. Escribinos a radio@madres.org. En AM530, la voz de las madres. Vos tenés la palabra. Noticias en la voz de las madres. La hora 20:30 minutos en Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 8 grados 3 décimos, humedad 94%. Los integrantes del comedor Los Pibes festejan el freno del desalojo de la organización. Hace unos días firmaron la adquisición del lugar ubicado en el barrio porteño de La Boca. Recordemos que el gobierno de Mauricio Macri había querido desalojarlos en diciembre pasado. Mañana a las 14 en Suárez 421 realizarán una asamblea extraordinaria donde formalizarán la compra de la organización civil donde funciona la unidad de producción social. En diálogo con AM530, Lito Borello, coordinador nacional del comedor Los Pibes, se refirió a la resistencia a la política del gobierno de la ciudad. Cuando esto sucedió, nosotros determinamos que íbamos a resistir, que de ninguna manera íbamos a permitir que nos echaran, porque al echarnos, nos echaban a todos. Sentíamos que no solamente defendíamos nuestro trabajo y nuestra lucha, sino que decíamos que evidentemente Macri quería con nosotros hacer un ejemplo. Por lo tanto, todo ese tiempo significó resistir de todas las maneras, empezar a ver la posibilidad de comprar este lugar. Y bueno, hoy, después de muchos meses, en donde más allá de que el 4 de diciembre ya estaba el desalojo, no pudieron venir a desalojarnos y pudimos avanzar en la concreción de la compra del lugar a través de un subsidio, a través del INAE, del Instituto vinculado al cooperativismo y a las economías alternativas, las economías sociales. Y hoy, la verdad que con gran alegría decimos, bueno, hace un par de días hemos firmado, hemos concretado esta compra y le hemos torcido el brazo a Macri y decimos que de alguna manera esto ahora sí es un símbolo, que se le puede ganar a este desalojador, a este empresario brillante que ahora con la UCEP tiene una banda paramilitar para echar a patadas. En Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 8 grados 3 décimos, humedad 94%, la hora 22:32 minutos. Noticias 530. Narrativa Radial presenta el nuevo curso de radioteatro, escritura e interpretación de ficciones radiales. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. El radioteatro. Sus nuevos modos y desafíos en la radio de hoy. Sumate. Escribinos a cursos@narrativaradial.com. Narrativa Radial. Centro de Formación, Estímulo y Creación del Relato en Radio. www.narrativaradial.com. Debido a los inconvenientes técnicos que estamos atravesando, las madres de Plaza de Mayo han abierto una cuenta bancaria para canalizar los aportes de los oyentes destinados a obras de infraestructura de la radio, básicamente a la compra de una nueva antena y equipo transmisor. Los datos de la cuenta son Banco Provincia de Buenos Aires, cuenta corriente 1000-54961-3, a nombre de Fundación Madres de Plaza de Mayo. No hay montos mínimos ni máximos. Lo único que te solicitamos es que nos envíes los datos del depósito a radio@madres.org. La Fundación Madres de Plaza de Mayo y la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo invitan al foro debate de consulta sobre la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El mismo se realizará el día martes 9 de junio, a partir de la hora 10, en el auditorio de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, Hipólito Yrigoyen, 1584, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estarán, entre otros, Gabriel Mariotto, Eve de Bonafini, Inés Vázquez, Felisa Micheli, Norberto Galasso, Jorge Coscia, Mariana Moyano, Pedro Lantini y María Pía López. Te esperamos. Participá. Informate. Un pedacito. pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado a las... Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530, la voz de las madres. Estás escuchando AM530. Este programa ha sido recuperado por sus trabajadores. Fractura expuesta, Radio Tango. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Martes 9 de junio, Violentango y los hermanos Butaca en Antiguas Lunas, Quesada 1515, entrada 7 pesos a las 9 de la noche. Patricia Barone y Javier González Quinteto estará en Notorious, Avenida Callao 966, a las 21 horas, la entrada 25 pesos. Orquesta Típica Ciudad Baigón estará en Torcuato Tasso, Defensa 1575, entrada gratis a las 22 horas. El día miércoles 10 de junio, el ciclo Tango de Miércoles presenta Astillero en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, entrada 15 pesos a las 9 y media de la noche. Astillero va con nueva formación. Orquesta Típica El Afronte estará en Maldita Milonga, Perú 571, entrada 15 pesos a las 22 horas. Los Bardos Cadeneros estarán en Clásica y Moderna en Callao 892 a las 22 horas. ¿La entrada? 35 pesos. Viviana Escarlaza, Analía Sirio, Marilina Mozzoni, Anita Co y Sandra Márquez, es decir, 5 mujeres, estarán en el Centro Cultural Torcuato Tasso en Defensa 1575 a las 22 horas. Quinteto Negro La Boca estará en Milonga, Buenos Tangos, Independencia 572, entrada 12 pesos a las 11 de la noche. Pasamos al jueves 11 de junio, lo que anticipamos antes, La Guardia Hereje en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47 en la Ciudad de La Plata, entradas desde 20 pesos a las 9 de la noche. Bettinotti, Fernández y los Esquifusos estarán en el Ateneo en Paraguay 9 y 18, entradas desde 15 pesos a las 9 de la noche. Las entradas de 30 y 40 pesos incluyen el último CD que se llama Matemos al Televisor. En Uruguay, para la gente que nos escucha de allá, hoy no va a ser posible porque no anda la conexión, así que vamos a Timoteo. En Milonga, Montevideo, Perú 571, entrada 15 pesos a las 10 y media de la noche. El viernes 12 de junio, Cucusa Castielo con Lippi Cuitco y Juan Batuón en el bar El Faro, Avenida Pampa y Avenida Constituyentes, entrada 20 pesos a las 9 y media de la noche. La agenda es larguísima, la pueden chequear, ustedes ya saben dónde. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar.